Vuelve a tomar la pelota Peñarol por parte de Álvaro Martínez, bastante bien, gira, toca, juega, de Álvaro Martínez para Giovanni González. Están empatando a 0-0, campeonato uruguayo, oriental en el estadio. Arroja la pelota Giovanni, Giovanni para Tindade, levanta para Facundo Torres, mira qué bien, que baja de pecho, va por la punta izquierda, arroja la pelota para Piqueré, para Facundo Torres, qué buena combinación, corrió, llegó, tiró tapa verde, y el disparo Martínez. ¡Gol! De Peñarol, Álvaro Martínez, de derecha, ante linda combinación donde participa el futbolista Facundo Torres. Entró en forma muy ágil, dejaron por el camino a Beltrán, salió desesperado argentino Heredia, el rebote lo tomó Álvarez Martínez con gran dosis de ubicuidad y sacó, empalmó de derecha, era más Peñarol, 16 minutos, pasó a ganar una visita en Melo. Muy buena combinación, hacía dos minutos habíamos dicho que el costado derecho de Beltrán otorgaba facilidades, que si Peñarol explotaba perfectamente podía llegar al tanto merecido de la victoria parcial, porque era más el equipo de la Riera, el desborde, el tuyo y mía, y en el rebote un goleador cada vez más consuetudinario, este Botija Agustín Álvarez Martínez, canta el canario en Melo, gana Peñarol y crece en el torneo clausura. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Facundo Torres está muy abierto hacia largo. Facundo Torres colocó la pierna a Piquerés, abierto hacia largo. Piquerés levanta centro. Erra el cabezazo Núñez. Erra el cabezazo Núñez. Falta medio minuto. Último ataque hacia largo. No pueden más varios muchachos. La pelota para Cayetano. Cayetano coloca por abajo. En el centro de Echevarri dejaron pasar la pelota. Centro. Estamos casi en 50, 49, 45 para ser más exacto. Lleva Bay. Levanta centro. Peinó Borges. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo. Empató Borges de cabeza. Borges cabeza, es una locura acá. La gente se va golpeando la cabina de Radio Oriental. Golpean y golpean. Repito, Borges. Borges empató el partido. Peñarol terminó jugando a los cuadros chicos, con cambios conservadores, con un mediocampo estilo senior, por momentos vago, cansado Trindade, Gargano, el Cebolla. No podía, pero quería el equipo de Cerro, no quería Peñarol. Empata Borges, están 1-1, va a terminar el partido. Justicia para el espíritu, para la ambición del equipo de Cerro. Castigo para un Peñarol que jugó como cuadro chico. En el segundo tiempo están 1-1. La avaricia, el pecado más grande de Peñarol, y en ese pecado está la penitencia de un equipo que apostó a ganar el partido con el mínimo esfuerzo, mal constituido, mal hecho los cambios, un equipo que se quedó sin respuesta, y el premio a la lucha, y el premio a la entrega, y el premio al esfuerzo lo consigue Borges, su goleador, para poner un resultado que se compadece mucho más con el resultado y el trámite del partido. Babson había sido la explicación para Peñarol, empata Cerro Largo, el diluvio y el tormento para Peñarol, que vuelve a hipotecar el campeonato y la chance en el torneo clausura. Peñarol jugó para ganar sufriendo, Cerro Largo jugó para empatarlo, merecidísimo, empató en la hora, tormentosa noche para Peñarol aquí en el Ubisa de Melo. Hábitat, hacemos la vida más fácil.